Sé que usted es una máquina defectuosa. ¿Y sabe cómo lo sé? Lo sé, porque yo pertenezco a la fábrica. Yo hago las máquinas.